Lo tenemos, sí, sí. Está uno de los gerentes técnicos de la usina, del otro lado de la línea, es el ingeniero Fabricio Stampone. Fabricio, Guillermo Tenaglia, Norberto Cuchén y Gerardo Rodríguez, te saludamos. Buen día, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, Fabricio. Bueno, recién nos anoticiábamos de esto, ¿no? De esta modalidad de que están robando hasta los medidores. Contanos un poquito. Bueno, en la última semana hemos detectado en varias conexiones en la zona del centro, en la zona de Alem, Belgrano, Maipú, que han algún desconocido, incluso está grabado por algunas cámaras de seguridad, y estamos trabajando sobre eso, que han cortado los cables de los medidores, abren las tapas, cortan los cables y sacan los medidores y demás, y dejan todo, digamos, un tema de vandalismo. Ahora, analizando, o sea, yo si me abro una caja con total desconocimiento de lo que es electricidad, primero no sé dónde cortar, o sea, es un riesgo, evidentemente es una persona conocida de electricidad. Hay riesgo eléctrico, no, claro. Seguramente conocimientos mínimos tiene, porque hasta ahora de los 4 o 5 hechos que han pasado en estos días, ninguno, digamos, ha tenido ni algún riesgo, o por lo menos no hemos detectado nada. Estimo que algo de idea tiene. Lo que lo pudimos verificar es que con un alicate corta los cables y desarma las mediciones. Incluso yo llamó una señora ayer por la mañana, que dice que le habían también cortado la medición, la habían dejado sin luz, y aparentemente con alguna posibilidad de robo. Con la ignorancia que uno tiene, ¿qué hay adentro de los medidores? ¿Para qué sirve? Nada, no sirve para nada. El medidor es un dispositivo electromecánico que mide el consumo de energía, digamos, de la propiedad, nada más que eso. Claro, no hay algo que yo lo desarme y lo venda, no sé, hay cobre, algo de valor, no hay nada. No tiene ningún valor. A lo sumo, ¿y el mercado usado? Un mercado negro. Ah, vale eso. ¿200 pesos? Ponele un medidor de eso. Sí, un medidor usado viejo, sí, de rezago, 200, 300 pesos más, sí, no puede, sí, pedir. Absurdo. ¿Y ustedes saben si en Tandil existe eso? ¿Se han tenido denuncias de alguien? Che, mirá, me vino a vender un medidor de que era de usted, de algo, ¿no? No, poco. Te diría que prácticamente nada. Bien. Prácticamente nada. Y estoy hablando de los últimos años, es muy poquito y nada lo que pueda llegar a ver. Así que, claro, hecho de vandalismo que, perjudica al usuario que lo deja sin servicio, pero también implica un riesgo eléctrico para el que lo lleva adelante, ¿no? Implica un riesgo eléctrico para el que hace, para el vándalo, digamos, y para la gente, porque eso quedan los cables cortados al descubierto, con tensión, claro. Y el riesgo está tanto para la gente de la propiedad como para los terceros que puedan pasar por ese lugar. Fabricio, ¿pudiste ver el video que hay que comentabas recién? No, yo no lo vi al video todavía. Comentó la gente que en los videos de las cámaras de seguridad, en este caso creo que era una farmacia. ¿Farmacia Garbellini puede ser? No estoy al tanto de dónde era la farmacia. Sí, porque tenemos mensajes acá de que en Farmacia Garbellini, allí en Montiel, Avellaneda, les ha ocurrido dos veces que le han cortado el suministro ya. Sí, sabía que había una farmacia que era dos veces y no sabía dónde estaba la farmacia. Y la idea que era una persona encapuchada que con una herramienta, digamos, hacía el destrozo. Increíble. Bueno, la gente que esté atenta y que vea, que llame inmediatamente gente, al 101. Por favor, sí, que esté atenta y cualquier anomalía, no duden en llamar inmediatamente a la usina, y si ve movimientos raros, por supuesto, a la policía, ¿no? Según las cámaras, ¿en qué horario estaría esta persona pasando? No tengo todavía el horario de las cámaras. Bien. Justo, digamos, estuvimos trabajando sobre el tema y tuve que salir un momento de la oficina, así que todavía no tengo los datos fehacientes. ¿Lo del kiosco de Aleni y Belgrano fue esta mañana? Hoy. Sí, esta mañana, sí, llamaron 7:05, 7:10 de la mañana. Cuando llegaron, se encontraron. Y que le habían, entre comillas, destripado toda la medición. Claro, porque no sirve para nada. Vos te robás un medidor, que lo voy a poner en mi casa, me voy a enganchar la luz. Es una locura. Me va a empezar, me van a cobrar, se van a dar cuenta que estoy consumiendo. Pero además, donde tenés 4 o 5, ¿cómo hace para venderlo? Claro. Yo me imagino que con algún motivo de algún posterior robo o alguna cuestión de esas, ¿no? digamos, no le veo el objeto de por qué se está produciendo ese tipo de, claro, de cosas. Claro, cortar la luz para. Pero podría cortar la luz. ¿Es la primera vez o este momento es donde usted está notando eso, Fabricio? ¿O como decís vos, años anteriores pudo haber pasado o no? No, era muy esporádico, muy raro. Bien. Sí teníamos algún vandalismo en algún parque y paseo que por ahí cortaban las conexiones o sacaban los cables de las columnas del umbral y eso, pero eso son chicos, banditas de chicos que se juntan por ahí a la noche y saben hacer ese tipo de daño. Claro. Pero nunca había pasado de ahí, digamos. Esto es algo, yo creo que atípico y nuevo. Bueno, entonces que la gente que llame a la oficina, que va al 444-7200. Exactamente, sí. Al 444. Ahí tiene todas las opciones para ingresar, claro. Y bueno, la guardia concurre en lo más rápido posible al lugar para verificar a ver qué pasó. Bien. O directamente al 101. Al 101, al 101 de emergencia policial. Fabricio, muchas gracias. Sí, tiene duda, por supuesto, que llame a la policía al 101. Estimo que también la respuesta va a ser inmediata. Gracias, Fabricio. Fabricio Stampone.